Lo primero que hemos hecho en esta práctica número 3 ha sido coger la foto que teníamos subida en nuestro blog e introducirla en teenage.com para comprobar en cuántos sitios está subida esta foto y ver si es una foto libre de derechos o privada. Cuando introducimos la URL de la foto en la página, obtenemos 50 resultados. Observamos también que en la primera página la foto no está alojada, por ejemplo, en archive.org o flickr.com, por lo que podemos sospechar que sí tiene derecho. En la segunda parte de la práctica, vamos a suponer que tenemos 50 euros de presupuesto para nuestro blog. Vamos a seleccionar una imagen para una entrada del blog y para ello vamos a investigar en agfotostock.com, getimage.es y corbisimage.com. Primero, en agfotostock hacemos una búsqueda avanzada con unas características determinadas y como resultado de la búsqueda sale una imagen. La imagen tiene derecho. En getimage, de nuevo, otra búsqueda avanzada con las mismas características como sexo, concepto, composición, etc. Y nos salen 6 fotografías. La imagen que escogemos pone que está disponible para uso comercial. Miramos la lista de precios y escogemos la primera, que cuesta 20 euros. Por último, vamos a corbisimage.com. Hacemos la misma operación que antes. Usamos los filtros de búsqueda y obtenemos 7 fotografías. Observamos que está la misma foto que hemos escogido en Getimage, pero cuando pinchamos en esta pone que está libre de derecho. En mi opinión, Getimage ofrece una mayor amplitud de características a la hora de buscar un archivo audiovisual. Es simple de manejar y muy útil. Y hasta aquí la práctica número 3 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales.